Ya estamos a 1 de enero del 2025 y es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, restablecida en 1969, pero también es la octava de Navidad. Esta solemnidad fue la primera fiesta mariana de la liturgia romana. También hoy se utiliza en la liturgia el color blanco y además también es la Jornada Mundial de la Paz. Y también en esta celebración se puede encomendar a María el Año Nuevo. Y no está de más recordarles que aún seguimos en el tiempo de Navidad. Todavía podemos saludar a las personas con el tradicional Feliz Navidad. Pues bien, el Evangelio de hoy relata cómo los pastores, después de recibir el anuncio del ángel, se apresuran a encontrar a María, José y al niño Jesús en el pesebre. Asombrados, comparten lo que habían escuchado sobre el niño y todos los que los oyen quedan maravillados. María, por su parte, conserva y medita en su corazón todo lo sucedido. Finalmente, el pasaje menciona la circuncisión de Jesús, donde recibe el nombre anunciado por el ángel. Este texto destaca la humildad de los pastores como los primeros en recibir la noticia del Salvador, evidenciando que Dios se revela a los corazones más sencillos. María, modelo de fe y contemplación, medita en su interior el misterio de la encarnación. Según el Papa Francisco, María nos enseña a mantener un corazón puro, a cultivar la vida interior y a valorar la oración. A través de ella recibimos a Jesús, aprendemos a bendecir y dar vida a quienes nos rodean. En esta solemnidad de María, Madre de Dios, se celebra su papel en la salvación y su maternidad divina.